estemos bajo la poderosa mano de Dios, que Él nos va a librar, Él nos va a fortalecer, Él nos va a guiar. Y en el libro de Esdras, capítulo 7 del libro de Esdras, vamos a encontrar un personaje quizás no muy conocido. Sabemos que está en el Antiguo Testamento. Es un libro corto, el libro de Esdras, al igual que el libro de Nehemías. Pero bueno, cuentan un poco las circunstancias cuando el pueblo de Israel comienza a reconstruir los muros, cuando comienza a reconstruir el templo, cuando comienza a reconstruir su vida nacional. Y muchas veces se asemeja también la figura con lo que es nuestra vida personal. No digo en todos o siempre, pero en más de uno hemos tenido que reconstruir desde las ruinas. Al menos en mi caso fue así. En mi vida personal tuve que reconstruir, por la gracia de Dios, con la ayuda y la misericordia de Dios, una nueva vida, una nueva oportunidad que Dios nos daba junto a mi esposa, y de ahí arrancamos de cero. No sé cómo está, en qué etapa está tu vida de la reconstrucción espiritual. Uno puede decir, bueno, yo nací en una familia cristiana, no tengo nada que arreglar, está todo en orden. Bueno, la Biblia dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. No hace falta nacer en una familia cristiana para no tener culpas, ni tampoco hace falta cometer grandes pecados para ser realmente pecador. Dice la Biblia de que pecadores somos todos. Por consecuente, todos tendríamos que tener un antes y un después. ¿Se acuerda de Pablo? ¿Se acuerda de Moisés? Dos personajes muy importantes. Dos personajes que marcaron tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Los dos tenían honra en lo personal. Los dos se sentían seguros en lo personal. Los dos fueron criados dentro de los mejores términos. Pero llegó un momento de su vida, una etapa de su vida, que tuvieron que comenzar de cero. Y tuvieron que comenzar a reconstruir. Bueno, de un poco de eso es lo que trata el libro de Esdras y el libro de Nehemías. Vamos a ver si esto nos ayuda un poco. Y vamos a encontrar en este libro de Nehemías este concepto, la buena mano de Dios. ¿Por qué la buena mano de Dios? Bueno, la misma Biblia lo cita de esta manera. En diferentes oportunidades, la buena mano de Dios es la que se ha extendido para que nosotros seamos bendecidos. En esta figura que simplemente acompaña nada más el título, ¿a qué nos recuerda? ¿Con qué la asociamos esta buena mano de Dios? ¿Puede identificarla el momento? ¿Me decías, Graciela? Exactamente, ¿sí? Momento cuando Pedro se hunde en el mar después de haber dado algunos pasos y vemos la mano, entre comillas, ¿no? No estoy diciendo que es lo real, es lo que podemos imaginar. La imagen nos ayuda a esa imaginación. Y esa buena mano de Dios tratando de salvar, tratando de sacar al ahogado o al necesitado o al que está en peligro. Bueno, de eso se trata la buena mano de Dios, ayudarnos a cada uno de nosotros en los momentos de angustia, en los momentos de fracaso, en los momentos de tentación. Y por qué no, también en los momentos de que las cosas están todas bien. Para no olvidarnos de la gracia de Dios, seguimos necesitando de esa buena mano de Dios. Libro de Esdras, capítulo 7, decía, nos va a ayudar a conocer esta buena mano de Dios. Esdras capítulo 7, del 6 al 10, después que Esdras comienza a citar nombres de diferentes personajes, hijo de fulano, hijo de sutano, hijo de mengano, llegamos al verso 6, este Esdras, dice, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió. ¿Por qué le concedió el rey todo lo que Esdras había pedido? Bueno, La respuesta la encontramos allí. Dice, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Rey Artajerjes, un rey pagano, un rey que no conocía quizás en la profundidad a este Dios todopoderoso, a este Dios que representaba a Esdras. Pero dice que creyendo y por el buen testimonio de Esdras, halló gracia a los ojos del rey, y este Esdras subió desde Babilonia, donde estaban cautivos. Babilonia había subyugado a Israel, había llevado cautivo a los príncipes, a los sacerdotes, a los principales de Israel, y bueno, también muchas personas que formaban el pueblo de Israel. Dice que este Esdras, dejando la comodidad de la corte del rey, se dirigió a reparar los muros, a reconstruir las murallas, pero principalmente su intención, ¿cuál era? ¿Recuerdan? Dice que su intención era la reconstrucción del templo donde poder adorar al Todopoderoso. Repito el primer versículo. Dice, este Esdras subió de Babilonia. Era escriba, diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel le había dado, y le concedió al rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Verso 7 dice, y con él, junto con Esdras, subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo, en el séptimo año del rey Artajerjes. No solamente era Esdras el único inspirado, no era el único motivado a hacer la voluntad de Dios, sino que dice que había un grupo de otros siervos del Señor que subieron junto con él a Jerusalén, entre ellos sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo, y todo esto lo hicieron en el séptimo año del rey Artajerjes. Verso siguiente, verso 8 dice, y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey. Pasaron un tiempo hasta que pudo llegar, y finalmente esa buena mano de Dios que estaba sobre Esdras y este grupo de hermanos los acompañó todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el día primero del mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Nosotros hemos comenzado un nuevo año. Hemos comenzado un desafío nuevo, o mejor dicho, mantenemos el desafío del año anterior con un nuevo énfasis, de concretarlo, de hacerlo realidad. Quizás, como el pueblo de Israel en este caso, tengamos que reconstruir alguna área que no están de lo mejor. Quizás están las murallas descuidadas, como lo estaba en aquella época. Quizás lo que haya que reparar sea la parte del santuario, no mi vida personal, mi vida íntima, mi vida espiritual con Dios. No sé qué área de nuestra vida personal debemos reparar primero. Para eso necesitamos la gracia y la dirección de Dios. Pero sí podemos saber, aquellos que estamos compartiendo los diferentes ministerios, como los cantores, como los porteros, como los diferentes sirvientes en el templo, como los levitas, que tenemos necesidad de reparar, que tenemos necesidad de contener a un montón de gente que va a venir, y para ello debemos tener las murallas preparadas. De nada serviría que venga un aluvión de gente y que entre por esa puerta y que vuelva a salir por la otra. No tiene sentido. Debemos preparar la muralla para la contención de todas esas almas, contenernos unos a otros, estar de mutuo acuerdo como este grupo de Esdras y los diferentes siervos del Señor, y disponernos a avanzar, no solamente a avanzar, sino a cumplir nuestra misión, llevar hasta lo último de la tierra el Evangelio, confiando en que la buena mano de Dios estará con nosotros. Quizás haga falta salir de la cautividad, quizás haya falta salir del conformismo. Bueno, El Señor nos sostendrá por su buena mano. El Señor, cuando nos llama, tiene propósito para nuestra vida y junto con ese propósito tiene los medios para que nosotros podamos llegar a buen término. Ahora, durante todo este tiempo que Dios acompañó a Esdras, en el verso 10 sigue el relato diciendo: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla en Israel sus estatutos y decretos. Podemos decir entonces que ¿por qué estaba la buena mano de Dios sobre Esdras? ¿Por qué estaba la buena voluntad de Dios sobre Esdras y a pesar de que era un rey pagano, le concedió todo lo que había pedido? Bueno, porque antes que Esdras pudiese salir de Babilonia, donde estaban cautivos, dice que Esdras había preparado su corazón. Muchos de nosotros preparamos nuestro corazón, pero la motivación puede ser muy diferente. No es la intención poner en compromiso a nadie, pero podría preguntar ¿para qué ha predispuesto su corazón en este año? Y seguramente vamos a encontrar diferentes motivaciones. Alguno podrá decir que quiere cambiar su vehículo, otro podrá decir que quiere terminar su casa, otro podrá decir que ha dispuesto su corazón para tomarse unas vacaciones. Y son todos motivaciones valederas, motivaciones que tienen propósito para nuestra vida. Pero la pregunta es, ¿tendrá propósito para Dios lo que me propuse? ¿No será mejor que primeramente prepare o disponga mi corazón para inquirir en la ley de Jehová, para escudriñar la voluntad de Dios? Y seguramente que lo que me he propuesto va a ir acompañado y va a ir bendecido de la buena mano de Dios si primeramente disponemos nuestro corazón para inquirir o escudriñar las Escrituras y comprobar la buena voluntad de Dios. Segundo, para cumplirla. Y por supuesto, para completar este círculo, también para enseñarla. ¿De qué manera? Y de la mejor manera. Si no puedo prepararme, si no puedo inquirir, no puedo escudriñar la buena voluntad de Dios a través de su palabra, bueno, difícilmente esta buena mano de Dios me acompañe en lo que resta de este año. ¿Tenemos motivaciones? Seguramente que sí. La pregunta es, ¿esa motivación estarán de acuerdo a Dios? Bueno, dice que el pasaje que acabamos de leer, que la buena mano de Dios está sobre aquellos que se preparan. Como decía recién, ¿para qué nos preparamos? Hace un rato, antes de comenzar la reunión, cuando estábamos preparando esta torre de cajitas, alguien me dijo, ya sé sobre qué vas a predicar. Así que bien, le digo. Sí, vas a predicar, dice, sobre la Torre de Babel. Bueno, podría ser, la imaginación da para cualquier cosa, ¿verdad? Si uno está preparando una torre, dice, ah, este va a predicar sobre la Torre de Babel. Bueno, no era sobre la Torre de Babel, las cajas eran para darle altura al proyector, nada más. Entonces, los demás podrán pensar lo que tienen a su vista. Pero nosotros conocemos nuestro interior, y es más, Dios conoce nuestro interior y sabe que hemos predispuesto o para qué preparamos lo que estamos preparando. Entonces, qué bueno sería para cada uno de nosotros en este año que recién comienza que preparemos nuestro corazón. ¿Para qué? Bueno, debemos preparar el corazón, como lo acabamos de leer, para indagar o escudriñar, para poderla enseñar, pero primeramente, antes de enseñarla, debemos cumplirla. Si no estamos dispuestos a cumplirla, bueno, difícilmente la podamos enseñar. Escudriñar, empecemos por el orden que está en el pasaje que acabamos de leer, en el orden que Dios quiere que sea. Escudriñar, inquirir, investigar, profundizar en la palabra de Dios. Mire, muchas veces repetimos consejos o pensamientos de otra persona, porque es más fácil. Pero ¿estamos seguros que ese consejo o ese pensamiento de esa persona corresponden a la enseñanza de Dios? Bueno, mire, muchas veces nos llevaríamos sorpresa porque escuchamos cada barbaridad, ¿eh? Y lo que es peor, a veces las repetimos, porque damos por sentado que lo que dijo fulano está bien. Tomémonos el trabajo de inquirir, tomémonos el trabajo de escudriñar. Mire, si será importante escudriñar las Escrituras, que Jesucristo mismo nos dejó este consejo y esta ilustración. Dice, ¿por qué escudriñar la Escritura? Uno se puede preguntar, ¿por qué? Si ya conozco, ya sé, escuché 300 sermones, vi 200 videos, escuché, no sé, todos los álbumes de canciones cristianas, ¿qué tanta necesidad escudriñar más en las Escrituras? Bueno, Jesús mismo dice que escudriñar las Escrituras porque a ustedes, a los judíos de aquella época, y se les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Difícilmente conozcamos en profundidad el señorío de Cristo. ¿Y quién es Cristo si no es a través de la Escritura? Si no estamos dispuestos, si no estamos interesados en escudriñarla, en inquirir esa buena voluntad de Dios. Una vez que nos hemos dispuesto o predispuesto a escudriñar esta palabra de Dios, a conocer cuál es la voluntad de Dios, bueno, ¿qué espera que hagamos? Decía el pasaje que una vez que conozco la voluntad de Dios, lo que Dios espera de cada uno de nosotros es que la podamos cumplir. Si no cumplimos lo que hemos inquirido, si no cumplimos lo que hemos escudriñado, no solo que está incompleto en nuestra vida, sino que también Dios lo toma como pecado. Recuerda, meditábamos vez anterior y decíamos de que el que conoce lo bueno o el que sabe hacer el bien, el que escudriñó, investigó y ya sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, le es pecado. O sea que escudriñar la Escritura es con el fin de cumplirla. Jesús le dice a su discípulo, si guardan mis mandamientos, o sea, si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he guardado o he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Nosotros somos más que Jesús para no cumplirla? Si Él cumplió la palabra, Él que era conocedor de esa palabra, se esmeró, se esforzó por cumplirla hasta el último tilde, ¿seremos más nosotros que Jesús para no cumplirla? ¿O para dejarla de costado, dejarla de lado y hacer lo que nuestra buena voluntad? Bueno, creo que no es lo correcto y seguramente usted piensa lo mismo. Ahora, ¿basta con escudriñar? ¿Basta con cumplir? La Biblia dice que es necesario también que la enseñemos. El apóstol Pablo, hablando a su hijo Timoteo, a quien él había discipulado, a quien él había enseñado, no solamente porque era un entendido en la palabra, sino a través de su propio testimonio, de su propia vida, le recomienda a Timoteo, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo le recomienda esa fidelidad en lo que él había aprendido, Timoteo, para que él también esté preparado, no solamente para llenarse de conocimiento, sino para que lo pueda cumplir, para que lo pueda vivir, pero también para que lo pueda enseñar a otras personas, a otros hombres que sean fieles, que sean idóneos, o sea, preparados, capacitados, para enseñar también a otros. Si nosotros no nos preparamos, ¿cómo vamos a estar sabiendo lo que debemos hacer? Si nosotros nos preparamos, ya conocemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos, ¿cuál es el mérito? ¿Qué méritos encontramos a los ojos de Dios cuando sabemos hacer las cosas y no las hacemos. No se puede enseñar lo que no se vive. Y esto es una realidad que nos pasa a todos. Nadie puede dar lo que no tiene. Podemos tener la mejor intención, podemos tener el deseo de ayudar a otro, pero si no tengo los medios, no lo puedo hacer. Alguien puede venir y solicitarme que, no sé, 300 pesos para pagar la luz. Con oraciones, con el buen deseo, con la mejor expresión de nuestro corazón, no lo vamos a ayudar mucho. Él necesita los 300 pesos. Sí, acompañado de la oración, acompañado del consejo, acompañado de la amistad, pero necesita los 300 pesos. De la misma manera, si no estamos capacitados, no tenemos reserva de palabra para nuestra vida, ¿qué consejo le vamos a dar al otro? ¿Qué le vamos a decir? ¿Con qué rumbo lo vamos a encaminar si nosotros mismos no sabemos cómo hacerlo? Dice, nadie puede enseñar lo que no se vive. De esto da testimonio también esta palabra de Dios. Y Pablo nuevamente, refiriéndose en el libro de Romanos, dice, ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, que dependes de la ley, te jactas de tu relación con Dios, que conoces su voluntad, que sabes discernir lo que es mejor porque eres instruido por la ley, que estás convencido de ser guía de los ciegos, luz de los que están en oscuridad, instructor de los ignorantes, maestro de los sensibles, pues tienes en la ley la esencia misma del conocimiento y de la verdad. En fin, tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Se entiende por qué es necesario no solamente estar instruido, sino también es necesario ponerla en práctica y por obra? Porque podemos tener cualquiera de estos conceptos que menciona Pablo. Podemos estar siendo instruido porque hemos ido a un seminario, porque hemos leído diferentes tratados, porque hemos leído diferentes autores. Pero Pablo no se queda solamente con eso, sino que abre este interrogante y dice, tú que sabes todo esto, tú que eres maestro, tú que la verdad, bueno, y si en fin enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas contra el robo, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que aborreces a los ídolos, ¿robas en los templos? Tú que te jactas de la ley, ¿deshonras a Dios quebrantando la ley? Así está escrito, por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. Si bien Pablo hace referencia a los judíos, ahora que tú llevas el nombre de judío, y yo cambiaría y pondría ahora que tenemos el nombre de evangélicos, ahora que tenemos el nombre de cristianos, ahora que sabemos un poco de la palabra, ahora que conocemos un poco más que antes, ahora que sabemos que la idolatría es un pecado, ¿seguimos practicándola? Nosotros que aconsejamos en contra del adulterio, nosotros que aconsejamos en contra del robo, nosotros que aconsejamos en contra de la mentira, ¿estamos practicando algo de esto? Bueno, no tendría que ser así, ¿verdad? Encuentro de que no solamente en el pueblo de Israel estaba esta problemática, sino que en mi propia vida y en mi propio medio que me rodea, es muy común de que encontremos personas que se predican a sí mismos, pero que no están dispuestos a cumplirlo. Tan común es esto que hasta hay dichos comunes, proverbios mundanos que hablan sobre esta característica. Dice, haz lo que yo te digo, pero no lo que yo hago. Y muchas personas se justifican de esta manera, pero ante los ojos de Dios no podemos justificarnos. A los ojos de Dios no podemos usarlo como excusa el hecho de enseñar a otros y de no cumplirlo. Al contrario, se nos vuelve en contra y como Pablo dice, que a causa de que decimos ser, pero no somos, es blasfemado el buen nombre de Dios. Por eso la importancia de prepararnos, de escudriñar, de vivirla principalmente, pero no, nadie puede, como decía antes, nadie puede dar lo que no tiene, nadie puede vivir lo que no está dispuesto, pero también no se puede conocer lo que no se quiere. El libro de Oseas, capítulo 4, el verso 6, dice el profeta: mi pueblo, es Dios el que habla a través del profeta, y dice: mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Por los babilonios, por los egipcios, por los asirios, por los filisteos. Bueno, nos asombra la respuesta, dice, porque le faltó conocimiento, por cuanto desecharon el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Puesto que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Por qué fue destruido el pueblo de Israel? No fue por los enemigos comunes, fue por sí mismo, por haberse alejado de la gracia y la presencia de Dios, por haber desechado el conocimiento de Dios, por haber dejado de lado el hacer la buena voluntad de Dios. No es cosa fácil, ni poca cosa, caer en manos del Dios vivo. Lo repite Pedro, lo repite Pablo, dice que el juicio comienza por la misma casa de Dios. Dice, y si el pecador, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío? Tenemos gran responsabilidad en esto de disponer nuestro corazón para escudriñar, para vivir y para enseñar. Eclesiastés, capítulo 9, encontramos este concepto de parte de Dios para cada uno de nosotros. Dice que todo lo que te venga a mano para hacer, hazlo según tu fuerza. Porque en el sepulcro a donde vamos, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Todo lo que Dios disponga, todo lo que Dios nos permita hacer, todo lo que esté al alcance de nuestra mano, bueno, es necesario que lo hagamos según sea nuestra fuerza. No acaparar todo, no entrar en una competencia a ver quién hace más cosas, sino lo que esté a nuestro alcance y conforme a las fuerzas y a los dones que Dios ha derramado en cada uno de nosotros. Bueno, es necesario que si ya tenemos esos dones, si ya tenemos esas capacidades, si ya fuimos instruidos por el Señor, si ya estamos viviendo la buena voluntad de Dios, bueno, cuanto Dios ponga a nuestro alcance, lo podamos estar realizando. Sigue diciendo el autor: me volví y vi debajo del sol que ni es de los veloces la carrera, ni de los fuertes la guerra, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, pues a todos les llega el tiempo y la ocasión. Domingo anterior decíamos de que Dios reparte los dones como Él quiere. Nos da diferentes capacidades a cada uno de nosotros. Uno, dos o cinco, depende de la buena voluntad de Dios. Pero también de la buena voluntad de Dios, de su generosa voluntad, espera respuesta de parte de cada uno de nosotros. Es muy común que nos hagamos a un costado, es muy común que dejemos que otro lo haga, lo que yo pudiera hacer. Es más cómodo, por supuesto que sí. No hay esfuerzo. Quizás no voy a correr el riesgo de equivocarme, nadie se va a reír o nadie me va a demandar si me equivoqué. Sí, es cierto. Pero también es cierto que perdí la oportunidad de equivocarme y perdí también la oportunidad de aprender a través de mi error o mi equivocación. A veces es tan grande nuestro ego, nuestro orgullo, que no hacemos nada para que nadie nos critique. Pero ¿qué de bueno tiene? No queremos mostrarnos como torpes o como débiles y prevalece más el orgullo y el egoísmo y no el hacer la buena voluntad de Dios. Decía el autor de que ni es de los veloces la carrera, ni es de los elocuentes, tampoco es de los sabios ni de los prudentes, sino que el favor de Dios es a todo por igual en todo tiempo y en toda ocasión. Seguramente que un obrero aprobado, como decía Pablo nuevamente a Timoteo, ese obrero aprobado no es otra persona, hombre o mujer, que procura escudriñar en la buena voluntad de Dios, en su palabra, que procura poner por obra lo que ya ha inquirido, lo que ya se ha instruido, y que es capaz de enseñar a otros. Por eso es un obrero aprobado. Pablo dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es obrero aprobado, es alguien, ni más ni menos, que está bajo la buena mano de Dios, lo que veíamos al comienzo en el pasaje de Esdras. ¿Por qué Esdras había llegado a donde llegó? ¿Por qué Esdras podía ser un siervo fiel? Bueno, porque la buena mano de Dios estaba sobre él. Mis hermanos, si Dios no nos hubiese llamado a hacer su voluntad, ¿dónde estaríamos? Difícilmente estaríamos en un lugar como este. Difícilmente estaríamos buscando el hacer su voluntad, buscando el conocer un poco más de nuestro Dios. Pero a Dios le agradó llamarnos a salvación, a Dios le plació darnos la oportunidad de servirle, a Dios le agrada que cada uno de nosotros podamos seguir preparándonos como esposos, como abuelos, como novio, como hijo, como padre, como siervo del Señor. ¿Con qué propósito? El propósito de bendecirnos, de estar bajo esta buena mano de Dios para que todo cuanto emprendamos pueda honrar y pueda glorificar a Dios. No es por casual que lo que está en la Biblia está escrito. No es por casual. Pedro mismo da testimonio de ello. Dice que ningún siervo, ningún hombre de los que fueron siervos de Dios escribió lo que le parecía. Que no escribió lo que se le dio la gana. Dice que fueron inspirados por la buena voluntad de Dios a dejar registro para que usted y yo hoy día podamos comprender y también hacer la buena voluntad de Dios. ¿Cómo está nuestra vida? No sé. Quizás esté como en las circunstancias que estaba Jerusalén, despoblada, sin defensa, sin muralla, las puertas quemadas. Quizás las diferentes experiencias de la vida fueron carcomiendo nuestros cimientos. Quizás lo que tanto nos costó en la vida levantar está arruinado por la acción del enemigo. Pero confiemos, si Dios ha puesto los ojos en nosotros, si Dios ha puesto los ojos en esta congregación, es para que actuemos, para que escudriñemos qué quiere Dios de mi vida, qué espera Dios de mi vida, de mi juventud, de mi madurez, de mi ancianidad. Todos tenemos tiempo y ocasión. No estamos demasiado viejos, ni son demasiado jóvenes. Todos, en la edad que tenemos, cada uno, tenemos capacidades que Dios nos ha dado para poderlas en práctica, para poder enseñarlas a otros, para poder conducir a otros a este buen camino del Señor. No hacerlo, bueno, lamentablemente va a ser una marca en nuestras vidas. No quiero decir con esto que vamos a perder la salvación, pero digo, nos estamos perdiendo el privilegio de servir a Dios, de honrar a Dios, de conducir a otros a la misma presencia de nuestro Dios. Dice esta palabra del Señor que no importa cómo esté nuestra situación, no importa cómo esté nuestra vida, lo que importa es que la decisión que vamos a tomar en la circunstancia que estamos. Pablo dice allí, libro de Corintios, dice que nos examinemos a nosotros mismos, no que miremos qué hace el que está al lado o el que está atrás o el que está enfrente, que nos examinemos cada uno a sí mismo y que tomemos una decisión. Estamos en paz, estamos en comunión, estamos sirviendo, demos gracias a Dios y sigamos participando sin perder el ánimo. ¿No lo estamos haciendo? Bueno, pongámonos en pie y tomemos la decisión de hacerlo. Nos falta conocimiento, nos falta sabiduría, pidámosla a Dios y Él la da en abundancia. Pero tomemos una decisión. No gastemos un año más porque sí. Mucha gente vive sin propósito. que no seamos uno de ellos, que no pasemos a engrosar una estadística de gente que vive porque el aire es gratis, sino que tengamos conciencia y le tengamos propósito en esta buena voluntad de Dios para nuestra vida. Si examinamos o dejamos, mejor dicho, que el Espíritu Santo examine nuestras vidas y dé testimonio de cómo estamos frente a la misma presencia del Señor, bueno, acerquémonos confiadamente a esta mesa de gracia, a esta mesa de misericordia, a esta mesa abundante y a esta mesa que ya está preparada, porque el Señor hizo la obra por nosotros. De no ser así, hoy no estaríamos participando de este festín, hoy no estaríamos participando de esta celebración, hoy no estaríamos participando de esta salvación. Pero a Dios le agradó que lo podamos hacer. A Dios le agradó que podamos acercarnos confiadamente. A Dios le agradó que cada uno de nosotros podamos servirle, pero con un corazón limpio, con una disposición de corazón a escudriñar su palabra. En segundo lugar, a vivir eso que hemos aprendido y como consecuencia de esos dos primeros pasos, que estemos dispuestos, capacitados para poder enseñarla. Mientras nuestros hermanos Maximiliano y Leonardo se acercan hasta aquí para compartir el servicio, para celebrar una vez más de la gracia, del amor de Dios, habiendo meditado en nuestro corazón de cómo está nuestra vida, ¿qué mejor que ponernos de pie en fe, levantarnos en victoria, no solamente levantarnos del asiento de manera corporal, sino levantarnos espiritualmente en obediencia, en gratitud, en dependencia de nuestro Señor, para poder honrarle, para poder servirle? Así como vamos a estar participando de este pan y de esta copa, participemos también de la buena obra de Dios. Participemos también del servicio, participemos de la enseñanza. Pero no podemos enseñar lo que nosotros mismos no vivimos. Si nosotros no estamos dispuestos a vivirlo, bueno, preferentemente no abramos nuestra boca. Abramos nuestra boca para bendecir a Dios, para dar testimonio de Dios, pero primeramente que los demás puedan ver. Antes de que hablemos, que los demás puedan ver que lo estamos haciendo, que lo estamos viviendo.